Fiesta ajena. Este cuento toca un tema sensible de una manera muy sutil. Siempre está dándote el indicio de cómo persiguen a la niña de la fiesta. Pero, ¿como una invitada más? No exactamente. Nunca se dice explícitamente. Es un muy buen cuento que estoy seguro que les va a gustar. La autora es Liliana Hecker, cuentista argentina nacida en 1945. Fue colaboradora de revistas como El Grillo de Papel, Escarabajo de Oro y El Ornitorrinco. Hasta el día de hoy sigue viviendo.